seas como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado en el exceso, siempre salgo dañado por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Hay una machada. Buenos días, buenos días. Gracias por seguir en la sintonía de Buena Vibra. El día de hoy transmitiendo desde el lugar más feliz del mundo, Disneyland. Ahora, hermoso, 70 años de Disneylandia. Disneylandia, ¿tú cómo decías, Disneylandia o Disneyland? Cuando estaba chiquita decía Disneylandia, o sea, de ¿y ley. Ahora de adulta? Ahorita pues ya no sé cómo que digo Disney, o sea, qué chistoso. No sé, pero obviamente cualquiera de los dos. Como Marta de Baile, la ¿sabes? La esta claro, sí, conductora sí, de radio de México. Uh-huh, sí. Es que yo siempre he dicho Disney. Disney. ¿Cómo? ¿Siempre has dicho Disney? Ella dice. Sí, y cuando dice, sí, sí. En español decimos Disney y en inglés dicen Disneylandia, Disney, lugar más feliz del mundo, como tú le quieras llamar, pero estamos aquí celebrando ya 70 años y justo ayer que estaba, pues así, ya ves, cuando te pones a hacer fila en los juegos, dependiendo si tienes el famoso Lightning Pass, pues como que pasas más rápido, pero si no, pues ahí te pones como que a meditar, a platicar, chismes, dices, y me quedé pensando, imagínate cuánta gente no ha pasado ya por este parque, o sea, desde celebridades, políticos, de todo tipo de personalidades, familiares que ya no están con nosotros. Cantantes, es cierto. O sea, de todo, o sea, mis papás, ¿recuerdas? Yo vine con mis papás aquí y mi hermana, sí, y yo nos estábamos acordando, y yo, ay, ¿te acuerdas cuando nos subíamos ahí con mi papá? Ay, que le gustaba a mi mamá. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, hace apenas un par de años. Ay, claro. Hace poquito, antes había un área de, bueno, hace muchos, muchos años, les voy a contar una historia. Déjame pongo... Henry, háblenle del Canal 4, por favor, para que se escuche mi música. Muchos, muchos años, no existía Disney's California Adventure. Ay, no, no. En la parte de enfrente era un estacionamiento. Ahí era el estacionamiento de Disneyland. Sí. Y cuando entrabas, había un área de picnic. Entonces sí, nosotros, mi mamá se ponía, se hacía sándwiches en la mañana, traíamos los sándwiches, había unos lockers o podías dejarlos en tu carro, sí, unos lockers, entonces entrabas al parque y pues a la hora que te daba hambre, salías del parque, te ibas a comer a tu área de picnic, comías, qué rico, ay, chavocho, no tocó, y te regresabas al parque. Ajá. Hace unos cuantos ayeres. Sí, a mí no me tocó eso, yo lo único que me acuerdo es que yo cuando venía, como en la escuela. Ella, o sea, ella desayunaba adentro, Luis. Ella sí tenía dinero para comprar adentro. Pues la verdad no me acuerdo de eso, o sea, no me acuerdo del desayuno. Yo lo único que me acuerdo que era cada año se hacía un viaje por parte de la escuela. Los que podían ir y o veníamos sin visa, no nos pedían pasaporte, nomás pasabas en tu camioncito de parte de la escuela. Pero eso, esa es para mí la nostalgia de Disneylandia. Manejaban de Tijuana para acá y de vuelta el mismo Correcto, día. El mismo día. Era la emoción que no tienes. Justo ayer te digo, me estaba acordando cuando entré al Haunted Mansion, le digo a mis hijas, ay, me acuerdo en este juego que me gustaba un niño. Uh-huh. Saludos a Carlos Padilla. ¡Ah! Ya lo revelé. ¿Te gustaba Carlos Padilla? Me gustaba Carlos Padilla. Y yo, ay, me acuerdo y decía yo, ahí va. Quiero que me siente, me quiero sentar con él para que aparezca el fantasma en medio de los dos. O sea, muchas cosas me traen nostalgia, pero sí, más que nada fue eso. Yo lo viví así de esa forma y muy pocas veces vine con mis papás, la verdad. ¿Tú te acuerdas de tu primera vez en Disneyland, claro, Panda? Claro, hermano. ¿Tu primera vez en años? O sea, la primera vez que vino. Ah, claro. Ay, Erika. Aclarando. ¿Esto es un show familiar? Sí, tenía yo 8 años, vine de vacaciones y mi mamá me trajo. Yo estaba muerto ya del cansancio, pero mi mamá quería que viera el desfile de las luces, que me recordó mucho al que se vio en este, ahora sí que anoche. Sí, ¿verdad? Sí. Hermoso. Estuvo súper épico. Al ver a Mickey todavía me acuerdo cómo me levanté, se me quitó toda la flojera que tenía, me emocioné y estoy muy feliz, la verdad. Vine con mis abuelos, primos, vinimos toda la familia en ese, tuvimos qué ese padre, ay, ese qué gusto. Qué padre crear ese tipo de recuerdos, tener ese tipo de memorias cuando a los, ay Dios, me voy a poner a chillar. No, la verdad fue un sacrificio que se lograra eso, no fue de más que, claro, ay, sí, claro, vamos a ir nada más. Pero cuando empiezas, por ejemplo, en este caso de Erika, que estábamos platicando de cuando venía con nuestros papás, ¿no? Y que ahora, ay, se me quiebra la voz porque pues, obvio, ni tú ni yo ya tenemos a nuestros papás aquí. Pero te quedan esos recuerdos. Y la verdad que de eso se trata la vida, de crear recuerdos, de crear memorias. Y este es un lugar de esos donde como pasito tu Panda, que estaba chiquito y que de repente jamás vas a olvidar ese momento. Igual pasa con los papás, dices, jamás voy a olvidar el momento en el que mi niña le dio el abrazo a Mickey, ¿no? El momento en el que mi hijo finalmente pudo conocer a Pluto o a Goofy, porque lo ves en la mirada de los niños, sí, los ojos, exacto, el brillo que tienen, la emoción. Ayer veía también un chamaco como de 2 años y estaba emocionado de conocer a Woody y a Buzz. Eso sí, emocionado. Sí. Y que la mayoría de los que han venido aquí de niños ha sido de sorpresa, un viaje sorpresa, que muchas veces los papás no les dicen a dónde los van a llevar y terminan aquí y pues obviamente, eso jamás yo creo que se te va a olvidar. A cualquier edad, Luis. A cualquier edad, porque a nosotros nos tocó el privilegio de chiquillos, quizás, pero hay gente que viene por primera vez a Disney a los 40 ya de adulto, años, ¿no? Sí. A los 30, a los 50. Sí. También eso hay que tomarlo también en cuenta. Es cierto. Oigan, y a ver, cambiando radicalmente de tema, ¿se han puesto a pensar si un personaje de Disney pudiese salir de la pantalla o de donde están esos personajes de este mundo mágico y convertirse en tu amigo? ¿Qué personaje de Disney te gustaría conocer en persona y cotorrear y ser amigo de este personaje? Quienes van escuchando en el carro, amiga, amigo, tú piensa también. ¿Qué, en el carro los chamacos, a ver, todo el mundo pensemos, ¿qué personaje de Disney me gustaría para ser mi amigo y por qué? A ver. Okay. Hablando de personajes, ya entraron las dos ardillitas, ¿eh? Nomás les aviso. Ya están llegando los chepeleros. Nomás les aviso, Panda y Luis, para tomarnos nuestra foto. Ok, pues. Ok, mis dos personajes, yo sé que es nomás uno, pero yo voy a escoger dos. Olaf y Joy. Okay. Olaf, desde que yo vi esa película de Frozen, o sea, yo me enamoré de Olaf. No sé por qué me hacía chistoso, buena onda, no sé. Yo quiero a Olaf en mi vida todo el tiempo. El monito de nieve de Frozen. El monito, exactamente, con su zanahoria. Esos son los míos. Panda. A ver. Fácil, Timón y Pumba, Hakuna Matata, vamos a cotorrear. Hakuna Matata, yo con uno me conformo. Échale, Luisillo, ¿quién? El único personaje, el más poderoso, el omnipotente, el omnipresente. No, señor. A ver, adivina. El genio. El rey de la vida. El genio, sí. Que te concede deseos, se va de vacaciones. El genio vive de vacaciones. Ay, ¿qué le va a conceder su casa en los felices? Tú, amigo, que nos estás escuchando en este momento, a ver, márcanos al 844-410-1075. 844-410-1075. Y cuéntanos, si fueses, si tuvieras la oportunidad de convertirte en amiga, amigo de un personaje de Disney, ¿a qué personaje elegirías y por qué? Queremos escucharte. Seguimos transmitiendo en vivo desde el lugar más feliz del mundo, Disneylandia. La música que acompaña a tu ritmo no te corre. Eso es Buena Vibra en Amor 95.1. Desde Disneylandia, celebrando 70 años de magia. Y la pregunta quedó en el aire: si tuvieras la oportunidad de convertirte en amiga o amigo de un personaje de Disney, ¿a quién elegirías y por qué? Ok, aquí ya dijimos, Panda sería a Simba y a... No, Timón y Pumba. Ah, perdón, sí, perdón, sí. Timón y Pumba, Luisito, el genio. Yo me quedo con el genio de Aladdin. Genie, y yo con Olaf y con Joy. Ok, vamos a ver en la línea telefónica. Henry, ¿a quién tenemos en el en las líneas? ¿Con quién vamos? A ver, ¿se escucha? ¿Escuchamos? Hola, hola. Buena vibra. No escuchamos, ¿verdad? No escuchamos. Ahorita nos vamos a enlazar. Ok, bueno, vamos a seguir acompañándoles en esta mañana. Tenemos aquí una situación con las líneas telepónicas. Bueno, la parcera nos va a decir con qué personaje. ¿Tú también elegiste parcera? ¿Qué personaje? Y yo también tengo a alguien más que quiere. ¿Sería tu amigo para cotorrear, para pasarla bien, para celebrar tus cumpleaños? ¿Personaje de Disney al que te gustaría invitar a tus fiestas? Toy Story, el Woody. Woody. El Woody, me encantaría. ¿Por qué? Porque es que la verdad me parece que es un líder que uno se la pasa con aventuras, unas aventuras que, sí? que okay. nunca va a olvidar, y fuera de eso tiene esa parte humana que tiene un buen sentimiento. Pero la verdad que yo le dije, a ver, Buri, vámonos aquí de rumba, vámonos aquí en el caballo, vámonos por acá. ¿A comernos una bandeja paisa? Sí. Y sabes que, Mayrita, no eres la única. Saludos a mi esposo que nos está escuchando. ¿También? También quiere que Buri sea su amigo. Saludos, mi amor. Me encanta. Pues es que sí. La verdad que sí. We got a friend. Él es el mejor amigo, yo creo. Él, la verdad que sí, estaría chévere y que la verdad que me ayude como a explorar. Yo creo que Woody sabe los secretos de aquí, de sí, Disneyland. Exacto. ¿Crees? Y ya traes el gorrito así casi ya, como de Woody. ¿A alguien le gustaría ser Woody, amigo como de Chewbacca? Yo creo que muy tiene cara como, yo de como Yoda. Que sería amigo de Baby Yoda. Baby Yoda, porque somos del tamaño. ¿Qué a personaje ver. Te gustaría tú? Muy. ¿Que fuera mi amigo? Sí. Lightning McQueen. Lightning. ¿Te imaginas que esté en un lugar y de repente se oye? Mira. Que llegue por ti. Que llegue por ti, te destraite. Oye, no, muy bien. Tú, a ver, tú, Tony, ¿qué personaje de Disney te gustaría que fuese tu amigo y por qué? Aparte de Mickey, porque Mickey está muy ocupado. ¿A Goofy? ¡Ah, el pato Donald! Muy bien, a ver, otra vez habla como él. Muy bien. Me encanta. Oye, pues yo creo que todo. Y el universo de Disney. El mero mero nadie lo quiere. ¿Al Mickey? ¿A sí, Mickey Mouse? No, pues él dijo, nomás que está ocupado. Ah, bueno, sí. Pero es que, ok, Mickey, sí es buena onda y todo, me cae bien. Pero sí. Así que digas, ay, el Mickey es súper divertido, pues no sé. Ginny es mucho más divertido que Mickey. Ah, no, sí, totalmente. O yo con Minnie Mouse sí, porque es la mera. O sea, ella es la que es la manda más. De todo aquí. A ver, ya sirven las líneas. Henry, ¿sirven las líneas telefónicas ya? ¿Ya está arreglada la situación? A ver, ¿a quién tenemos por allá? Hola, buena vibra, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Lilia, buena vibra. Lilia. Buena vibra. Oye, a ver, cuéntanos, ¿de quién te gustaría ser amiga? ¿Qué personaje de Disney, Lilia? ¿Y por qué? A mí me gustaría ser amiga de las tres hadas madrinas de la Bella Durmiente. Dale, a ver, ¿y por qué, mi amor? ¿Por qué, Lilia? Para que me ayuden a limpiar cuando no tengo ganas. Mujer inteligente, si ves que yo te voy a hacer el paro. Oye, en un ratito me limpian mi casita. Lilia, no, mi aparte, te van a dejar. Oye, te van a peinar, te van a maquillar, te van a hacer un vestido para que te vayas al baile. Sí, o los ratoncitos de Cenicienta también eran muy, muy cooperadores. Muchas gracias, Lilia. Es que los ratoncitos les tengo miedo, pero las hadas no. Yo a las ratas, amiga. Qué inteligente, Lilia. Ay, gracias. Ratatouille. Gracias. Ay, Ratatouille, se me olvidó de Ratatouille. Ya, otra vez. Hola, Joy. Erika, era lo más. Ya, todos, Erika. Ay, no, ya quiero todos los míos. A ver. Puede ser una persona normal. A ver, ¿a quién más tenemos en la línea telefónica, gente? ¿Quién anda por allá? Hola, con Cristia. Buenos días. Cristia, buenos días. A ver, ¿qué personaje de Disney te gustaría que fuese tu amigo y por qué? Ay, por favorito, sin duda. No soy lenta ni perezosa ni nada de eso, pero amo a Igor. Entonces, sin duda. Igor de Winnie. El burrito. ¿Y qué es lo que te gusta de él? ¿Qué es lo que te gusta de Igor? No sé, su calma. No soy así, de verdad que no soy así, pero es que lo amo, no sé, me fascina como es y es. Es la magia de Disney, ¿no? Sí, que cada quien tiene un personaje con el cual se identifica. Así totalmente, es que, gracias, hermosa. Gracias, Henry, por estar contestando las llamadas telefónicas. Bueno, vamos a seguir acompañándote esta mañana desde el lugar más feliz del mundo, Disneylandia. Seguimos con más. Y oye, vamos a platicar de lo que le pasó a Shakira también. Ahorita un ratito más. Sí. En el Zócalo de la Ciudad de México. Eso. Amor 95.1. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantado. 14. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo. Y ya después lo demás quedará. Por fin no esa terapia, vas a ser psicólogo, taño, psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará un monumento a la deshonestidad. Referirse a él como el cono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes nada, no lo devolverá, salva la perdida, a su especialidad, la lealtad, la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece, su colección de este martes 3 de marzo son las elecciones primarias de Texas. Ha llegado el momento de tomar acción y hacer que tu voz cuente. Ejerce tu derecho de votar y vota conmigo. Más información en univision.com/vota conmigo. Actualidades. ¿Cómo puedo traer a mi prometida o prometido a los Estados Unidos? Escucha al abogado Joseph Gurian. El proceso K1, 90 Day Fiancé. Si usted es ciudadano americano y se han conocido en persona por lo menos una vez en los últimos 2 años, usted puede pedirle a tu comprometido en ese proceso. Empieza en los Estados Unidos con la UCI y después transfieren una aplicación de visado y el país donde viven ellos para continuar el proceso. Y con eso, cuando te dan la visa, tiene la obligación de casarse entre 90 días de entrar en los Estados Unidos. Es un proceso muy bonito que me encanta. La aplicación son unos 600 y pico dólares a UCIS, no sé la cantidad exacta. Y después hay que pagar un visado directo a la embajada, unos 270 dólares. Hay que hacer un examen médico. Yo creo que alrededor, sin abogado, alrededor de $1,000. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. ¿Estás buscando resultados consistentes en colores de pintura para tus trabajos? Miembros de My Lowe's Pro Rewards aprovechan un 20% de descuento en compras futuras de pinturas al alcanzar $3,000 en compras anuales calificadas. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Excluye pinturas en aerosol y mal tintadas. Aplican más exclusiones, términos y condiciones. Sujeto a cambios. Detalles en lowes.com/terms. Hola, soy Mónica Pascualotto. Esta temporada, no te pierdas las Gangas and Deals. Aprovecha descuentos de hasta un 90% en marcas como Cuisinart, Kenneth Cole, Gucci, Courtney Beauty y más. Encuentra productos de calidad a precios increíbles solo en shopunivision.com. Es el momento perfecto para renovar tu espacio y guardarropa o para darte un gusto con lo último en tecnología y belleza. Ofertas por tiempo limitado. Visita shopunivision.com ahora mismo y descubre todo lo que tenemos para ti. La energía cambia cuando suena Buena Vibra en Amor 95.1. Y tú vendrás llena. El blooper que acaba de decir Erika. Ay, a ver. No sé qué dije, o sea, ¿por qué cambié la letra? Es que cambié la letra. Llego. Y ¿dónde está el feo y dónde está la mala? Entonces no, dije, ¿dónde está la... ¿Cómo dije? ¿Dónde está el malo y la fea? El malo y la fea. Eso sí, el subconsciente, sí, no manches. Sí, perdón. Te quedó en la cama. Es hermosa, ya no. Sabes que te quiero mucho. Eso pasó porque pues es un multiverso este rollo, ¿no? Claro. Ya hay un universo donde pues quizás hay una buena, quizás hay un aquí en este un feo. Aquí está la vez, querido. Yo también hablo de puro en el multiverso panda. Eres el guapo. No, en el multiverso la es otra vieja más la buena que es Pau, el malo que soy yo, sí. Y la fea que es el feo. Lo mismo. No sé si estoy en el multiverso, Loki, pero, ¿no? Pero Luis trae los sobacos bien calientes. Ay, qué rico. Pues, era, pues si estabas esperando un día, es hoy, ya llegó aquí, en el 70 aniversario de Disney. ¿Qué va a decir tu esposa la Chayo, feo? No, te va a decir qué bueno hasta que te hizo lo que querías. Hizo. Oye, chavos, ayer nos encontramos en ciertas áreas. ¿Qué ha sido lo más top que han vivido aquí en Disneyland? Y son muchas cosas. Yo creo que... ¿Sabes qué? La verdad, ahora me está pegando la nostalgia. Y creo que... No, Panda, no lloro. De que fuera casos de la vida real. No, ya en buena onda. Creo que esa parte, ¿no? De que me acordé la primera vez que vine me trajo mi mamá a los 8 años. Y ver cosas que son tan similares. Sí. Y me emocioné, por ejemplo, con Fantasmic. Sí. Tenía, o sea, que la primera vez que lo vi, la única vez tenía 8 años, y verlo otra vez a esta edad. Lo mismo le pasó al feo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te pones en la cara? Al feo lo llevaron a una feria. Allá en Ciudad Obregón, Sonora, a los 5 años te llevaron, ¿verdad? Sí. Y hasta ahorita su mamá no ha aparecido tampoco. Cuando... Se fue por cigarros. La mamá del feo. Le dijo, aquí te quedas, mijo. Fue como el changuito punch. Ándale. Lo vio y dijo, papá, changuito. ¿Qué me está atorando tan feo? Me llevaron a la feria y me daba mi apón vasito. Le dije, ¿a poco me vas a comprar una sopa? No, para que pida limón, amigo. ¡Pobrecito! Oigan, pero no, nos ha dado mucho gusto convivir con ustedes acá, muchachos. Los vimos de ayer desde que andábamos por acá. Hemos visto también ahí en sus redes sociales. Pero, ok, díganos la neta. Feo y Pau, ¿extrañaron a Raúl cuando se fue a la villa de apostarías mí? Pregúntenme a mí primero, yo no. Ahí voy. No comments. No, yo no lo extrañé. Es que el vato es de... calor. Este güey es bien carrillero, todo quiere perfecto. Por eso no lo extrañé, pero no, qué bueno que regresó porque ya tengo quien va a traer más café. ¿Cómo? Oye, ya extrañaba a su gato. Ya te extrañaba. Oye, mi Raúl, qué bueno verte nuevamente. Qué gacho que salieron de la casa de apostarías por mí, de la villa, Laura y tú. Nosotros aquí votamos, hicimos lo que se pudo. Oiga, lo vi saliendo, obviamente, porque estamos desconectados, pero muchas gracias, buena vibra, gracias Luisito, toda la familia por acompañarnos, por apoyarnos también en eso. Bueno, mala, feo, también mi casa, que obviamente nos estuvieron apoyando hasta el final. Pero yo creo que 2 semanas fue suficiente también como para establecer quiénes somos en radio. Y digo, yo quería durar más, obviamente, dentro de la villa. Oye, pero un juego de reality, señores, un juego de reality es tremendo, es duro, ¿eh? Es duro. Y obviamente había que lambisconear demasiado y creo que no es mi estilo. Entonces, toda la villa se nos vino encima. Y pues ahora sí que pelear contra todos los fandoms, pero gracias a toda la gente que votó por nosotros, que se reflejaron también en nosotros y que dijeron, ¿sabes qué? Como que nos laten los Molinar, vamos a apoyarlos. Y la neta, estuvimos a nada de ganar. Casi. La gente le malentendió, dijeron, voten por el pelón y su esposa, pero no les dijeron para qué, y entonces dijeron, ¿qué? Vamos a votar para que lo saquen. Oye, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendieron Laura y tú de estar en la villa, de ser parte de apostarías por mí? Muchas cosas, Luis. Yo creo que aprendimos a escucharnos más. Yo en lo personal aprendí más a también confiar en la intuición femenina, fíjate. La tienes muy bien desarrollada. Eso es bien importante, muchachos, porque la mujer, caballeros, cuando la mujer dice que no, aguas. O sea, realmente hay que ponerle atención. Pero nunca nos escuchan. Nunca nos pelan, ¿verdad, Pa? Discuten, dicen, no, es que no sé qué. Nunca escuchan y deben de apoyarse, pero me da gusto que ya al aire admitas, por favor, pásenme ese clip. Que cuando yo diga córtenlo, algo, córtenlo. Que este me haga caso. Oye, no, la intuición femenina es tremenda. Cuando la mujer diga que no, aguas, pues mi casa está bien inundada, güey. Oye, pero... Pau sí me entiende, porque somos las únicas mujeres con tanto hombre rodeado, literal. Mira, si estuvieran guapos, uno la pasaría bien. Oye, pues les queremos agradecer estar con nosotros, muchachos. Gracias, vamos a seguir transmitiendo desde Disneylandia, el lugar más feliz del mundo. Recuerden, apostarías por mí hoy a las 8:07 centro por un más, todos los fines de semana, los domingos 8:07 centro por Univisión y 24/7 por VIX. Pregunta para Buena Vibra. Pregunta ella. ¿Ponte el baño? Acá atrás. Pero como somos Buena Vibra, no vayas ahorita porque Luis encontró algo raro. Ahorita no vayas porque se acabó la magia de Disney ahí en el baño. Pero vamos a seguir acompañándoles en vivo aquí desde Disneyland. Escuchas Buena Vibra en Amor 95.1. Tus ojos de nubes gris, y tu mirada no sabes

Ayúdame, Dios mío, que no lo puedo callar. La lengua va más rápido y el cerebro al pensar. Tenemos chisme esta mañana y noticias del mundo del entretenimiento, porque aunque estemos en Disneyland, aunque estemos aquí en Disneylandia transmitiendo el día de hoy, el chisme nos lo trajimos para acá. Y es más, hoy hay chisme de una famosa cantante que tiene algo que ver con Disney. Yes. A ver, sí, ¿a verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién? Ustedes recordarán la famosa canción que dice... I won't give up, no, I won't give in. Oh, claro, por supuesto. Try Everything, de la película Zootopia 1, que canta Shakira, que de hecho también cantó en la número 2, ¿verdad? Yes. Gazelle, bueno, volvió a hacer su aparición. Bueno, Shakira, resulta y resalta que sigue en su plan de dominación mundial. Shakira se presentó este fin de semana en la Ciudad de México, el día de ayer anoche, oye, en el Zócalo de la Ciudad de México, y rompió el récord de asistencia. ¿Cuánto? El récord anterior era creo que de 100,000 personas. 250,000. Es el récord. Okay, 250,000. Y Shakira sobrepasó los 300,000 asistentes a su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Fácil, convirtiéndose, imagínate, el Zócalo. De hecho, algunos están diciendo que hasta 400,000, hermano. Ya sabes, es que ya sabes, ¿no? De repente, allá en las calles de la Ciudad de México, o sea, de los que estaban en el Zócalo, pone tú como esos 350 y algo, pero en las calles alrededor, las azoteas, y todo lo demás, yo creo que sí le pegan ese número de 400. Ah, pues no, ¿eh? Se veían esas imágenes impresionantes, o sea, todo el Zócalo ultra compacto, o sea, imagínense, y luego aparte fue un concierto gratuito. Sí. Entonces, o sea, y luego es Shakira. Todos, o sea, los conciertos del Zócalo son gratuitos. Ay, oye, lo chistoso. Buen punto, ¿eh? Yo no sabía eso. De este, es que pues, no hay, son conciertos hechos por el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Oye, lo chistoso de este asunto es que hay una imitadora de Shakira que se llama Shakibeca. Ah, sí. ¿La sí, conocen? Sí. Bueno, sí. Pues Shakibeca engañó a los capitalinos. ¿Cómo? Porque pues ella se parece mucho a Shakira y además va, obviamente. O sea, si ella no me digas que es la de los videos. Exactamente. Su trabajo es ser la doble de Shakira. Digo, no trabaja para Shakira, pues, pero se presenta, exactamente. Se presenta en centros nocturnos y así. Sí. Bueno, pues la chava andaba ahí en la Ciudad de México y salió a un balcón y saludó y todo el mundo. ¡Es Shakira! ¡No! Era Shakibeca. No, ¿cómo crees? Es que la verdad es muy parecido, o sea, muy. Ya obviamente ya que estás de cerquita, pues dices tú, bueno, ya sabes que no es Shakira. Pero no fue la única que estaba en un balcón. ¿Quién más estaba en un balcón? Cierto, la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que ella lo estaba escuchando desde la ventana ahí del Zócalo. Pues ahí del palacio de gobierno. Exactamente. De donde da el grito de independencia. Y de seguro que tú hasta la conoció, ¿no? ¿Sabes qué? No, eso sí no me gusta, ¿eh? Perdóname, Claudia Sheinbaum, ahora sí, eso no estuvo chido. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Porque critican a todos porque se divierten o porque se van de vacaciones y todo ese rollo. Digo, hay que agarrar parejo, ¿no? Hay que criticar, aunque algún concierto es un concierto, ¿no? Pero hay que criticar a la presidenta. Pero ¿por qué vas a criticar? Se debió de haber quedado dormida temprano esa señora. ¿Pero por qué? Porque tiene que trabajar tempranísimo. Ay, Panda. Ella es la que mueve el país. Es el productor y ella, te desvela. La presidenta Sheinbaum. Ella es la que mueve el país. Ella era la que mueve buena vida. La presidenta Sheinbaum era la que estaba moviendo las caderas ayer. Exacto. Ahí en el Zócalo. Sí, ¿tú crees? No, pues es que Shakira, obviamente. Y que lo hizo muy discreto, Erika. También nadie la vio. Shakira tiene la intención de romper el próximo récord en Copacabana. Porque se va a presentar creo que el 9, si no me equivoco, es el próximo fin de semana. No recuerdo la fecha. Ya mero. Pero Lady Gaga tiene el récord de la mayor asistencia en Copacabana, que lo puso el año pasado. Bueno, ahora Shakira va a intentar romper ese récord también en un concierto gratuito en la playa de Río de Janeiro. Yo creo que tenemos tiempo para ahorrar y ser parte de esa noche, ¿eh? ¿Cuándo va a ser? El 2 de mayo. Ah, 2 de mayo. Exactamente en 2 meses. Si en 2 meses les pido un 2 de mayo libre, muchachos, ya saben. Ah, ya vas a empezar, Luisito, ¿no? Calmation, no. ¿Sabes qué? El que va a ser en Egipto, ante las pirámides de Giza. O sea, imagínate cómo va a estar ese concierto. No, ese sí va a estar espectacular. Déjate, también. Espérate, el que va a ser Shakira ahí en Iztapalapa. Ah. Y el que va a ser aquí en Tijuana, en el mercado de todos. De hecho, ahí va a estar yendo al mercado Hidalgo en Tijuana, también va a ir a Tepic. Va a ir a Lomas Taurinas. Shakira se está presentando, va a ir a la kermés de la colonia. A todas partes está Shakira. Está bien. Me encanta, muy bien por Shakira. La que no estuvo chida fue Sheinbaum. Ay, Panda, ya tú ni digas nada. Dormida. Tú ni digas nada. Tú ¿por qué? De dormir a las 7 porque eres el productor de Buena Vibra. ¿A las 7? Y te desvelas. Si te sientes bien, es porque es Buena Vibra. Amor 95.1. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría quererte un poco más, yeah, como quisiera. Con fuerza, actitud y una energía que se siente desde el primer acorde. Honda Stage, la plataforma de Honda dedicada a la música, la cultura y los nuevos talentos. Descubre su behind the scenes y su presentación en vivo con Escapism. Ve a YouTube y busca The Warning y Honda Stage. Este reporte del tráfico es traído a ustedes por el bufete de abogados Gámez Law Firm. Llámanos al 210-736-4040 para una consulta gratis. En el centro de la ciudad, tráfico está vuelta de rueda en el 35 rumbo al sur, nivel bajo, que está cerrado debido a construcción entre el 37 y el 10. El noreste de la ciudad tiene construcción, causando demoras fuertes en el 35 rumbo al norte, a la altura de Randolph Boulevard, donde la rampa de salida se encuentra cerrada. Maneje usted con precaución, le reportó Sandy Reta. Este reporte es presentado por Positive Coaching Alliance. ¿Tienes problemas con deportes de jóvenes o de preparatoria? Positive Coaching Alliance puede ayudar. PCA es una organización nacional sin fines de lucro con recursos gratis en línea con información de cómo motivar a los jóvenes. Visita pcadeafzone.org. Para saber en dónde puede votar o reportar cualquier problema durante las elecciones primarias de Texas, llama a nuestro banco de llamadas hoy martes 3 de marzo de 10 de la mañana a 7 de la noche al 1-888-839-8682-1 888-839-8682. Recibe información clara y gratuita. Recuerda, tu voz cuenta. Así que ve a votar y vota conmigo. Presentado por el Fondo Educativo en Aleo y Univisión. Atención a todos los que hacen proyectos, pintores, decoradores y dueños de casa. Su nueva tienda Converse de Sherwin-Williams ya está abierta en 9153 FM 78. Eso significa que ahora tienen asesoría experta en color, convenientemente ubicada a la vuelta de la esquina, lista para ayudarles a completar su lista de pendientes. Y están celebrando con un gran evento de inauguración. Visita Sherwin-Williams este sábado 7 de marzo y ahorra 40% en pinturas y tintes. Solo ventas al por menor. Aplican algunas exclusiones. Consulte la tienda para más detalles. Obras son amores y no buenas razones. Nuestra comunidad conoce este refrán muy bien, especialmente en la política. James Talarico habla bonito, pero cuando se trata de enfrentarse a Trump y los republicanos extremistas, las palabras no son suficientes. Yo soy la representante estatal Ana María Rodríguez Namo y yo he visto la diferencia entre el refrán y la acción con mis propios ojos. Jasmine Crockett ya está luchando contra Trump. Ha votado para que ahí se enfrente consecuencias por sus acciones. Se ha enfrentado contra los matones en el Congreso y en la sala del tribunal. No tenemos que cuestionar qué hará como senadora. Ya la hemos visto hacerlo. Esta elección no se trata de palabras bonitas. Se trata de acciones verdaderas. Obras son amores y no buenas razones. Vote por Jasmine Crockett para el Senado de los Estados Unidos el 3 de marzo. This is Jasmine Crockett, candidate for U.S. Senate, and I approve this message. Paid for by Jasmine for Texas. Nada poderoso ocurre por casualidad. Tienes que ir por ello. Así que cuando Total Wireless te ofrece un Samsung S25 FE con Galaxy AI gratis, a cambiarte un plan Total 5G o 5G Plus Unlimited de 3 meses, tú vas por la red que es tan poderosa como tú. Con datos 5G limitados que no te detendrán. Es un Total Power Move. Visita tu tienda Total Wireless más cercana. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo. Se requiere la activación de un nuevo plan Total 5G Unlimited de 3 meses o superior. Transferencia externa y verificación de identidad. Disponible solo en tiendas Total Wireless. Límite de 4 dispositivos por cuenta. Aprovecha al máximo tu reembolso de impuestos este año, manteniendo tu visión al 100. En Standard Optical, las gafas comienzan a $79 e incluyen un examen de la vista gratis con la compra de gafas, porque no se puede confiar en las matemáticas con la vista borrosa, como tu tía Delia, que declaró a su gato como dependiente 2 veces. Llama al 1-800-STANTON o visita stantonoptical.com. Stanton Optical, fácil es lo nuestro. Los exámenes de la vista son provistos por médicos independientes. En momentos difíciles, la confianza y la integridad lo son todo. En Gámez Law Firm protegen tus derechos y luchan por ti con honestidad y compromiso, sirviendo a la comunidad por más de 50 años. Si sufriste un accidente, no estás solo. Son abogados que trabajan para que recibas la compensación que te mereces. Gámez Law Firm sí pelea por ti. Yo soy Carolina Vela y yo te lo recomiendo. Llama ahora mismo al 210-736-4040. Gámez Law Firm. Confianza e integridad. Y resultados. Algunas noches nacen para quedarse. El problema no es quererte. Ricardo Arjona. Es que tú no sientas lo que el psico no dijo. El 25 de marzo, Frog Bank Center. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Ricardo Arjona en San Antonio. Parte de la historia. ¿Aló? Andrés, es tu cuate Raúl. ¿Qué hubo? Oye, ¿no que estás compitiendo en un reality? No, ya me eliminaron. Pero ahora necesitamos menos dinero para regresar a casa. ¿Me ayudas? Ya sé, te lo envío por Western Union. Sí, porque con Western Union el dinero me llega rápido y seguro. ¿Me puedes mandar desde un agente o en la app de Western Union? Tienen buenas ofertas en el tipo de cambio y una tarifa de cero en tu primera transferencia en línea. Ahorita mismo te mando dinero por Western Union. Western Union, la mejor manera de enviar tu dinero. Western Union obtiene ganancias con el tipo de cambio. Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra $10 al comprar un par de limpia parabrisas Rain-X Latitude que cuentan con un diseño tipo BIM para una máxima visibilidad. Nuestros profesionales en autopartes hasta pueden instalártelos gratis en la tienda. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en O'ReillyAuto.com. A live reality show that offers you three ways to binge watch. ¿Apostarías por mí? Monday through Friday on Unimas, Sundays on Univision, and 24/7, including all the other shows on VIX. Esto es Buena Vibra. En Amor 95.1. Cosas bonitas que están pasando en el mundo. Es hora de platicarles de la nota buena vibra del día de hoy. Y fíjense que precisamente hoy la nota buena vibra nos llega desde Walt Disney World en el otro lado del país. Nosotros estamos aquí en Disneylandia, en California, en Anaheim. Bueno, pues la nota buena vibra llega desde Epcot, el otro parque de Disneylandia, bueno, de Disney, que está en Orlando. Porque allá se hizo realidad el sueño de un pequeño de 2 años y medio. Él se llama Dawson y su sueño es tocar la trompeta como un mariachi. Y el pequeño lo logró hacer con sus orejitas de Disney. Mira, ahí. ¡Ay, mi cosita! Lo estamos viendo ahí. Ya estamos en la pantalla. Ahí está. Logró hacerlo y escuchen un poquito, mira cómo tocó. Está bien padre el niño con sus orejitas clásicas de Mickey. Ay, con su trompeta, sí. No, está muy tierno. Sospecho, no sé por qué, muchachos, no le digamos a Dawson que la trompeta no tocaba muy bien, pero él vivió su sueño de Disney tocando la trompeta. Te aseguro que la tocó mejor que en cualquiera de nosotros. ¿Sabes qué fue lo que a mí me dio mucha emoción de ver este video? La fusión de culturas. Sí. Porque se ve que Dawson es un niño blanco, que le gusta del mariachi. Sí. Y eso la verdad creo que es el mensaje más bonito que encuentro en ese video, ¿me explico? Totalmente. En que podemos estar, ahora sí que todos conviviendo, disfrutando de esta magia, ¿no? De magia que nos trae lugares como Disney. Y eso a mí se me hace hermoso, honestamente. Sí. ¿Sabes qué? Les platiqué la anécdota de cuando sacaron la película de Coco. No. Vale, todas. Cuenta. Me refiero a sacó la anécdota. Ah, bueno, que cuando sacan la y dicen, Disney va a hacer una película de Día de los Muertos. Entonces, mi primera reacción fue como que, ¿really, Disney? Apropiación, ¿de verdad, ¿no? Disney, vas a hacer una película? O sea, enojado de que, ¿por qué Disney va a hacer una película del Día de los Muertos? O sea, es nuestra tradición mexicana, que esto y que el otro. Bueno, enojado. Ah, ¿sí te indignaste, Luisito? Yo, claro, porque yo lo cuestioné también. Sí, okay, no. ¿En serio? Entonces, la verdad que uno dice, oye, pero, o sea, ¿por qué? Bueno, larga historia corta, llega el momento en el que veo la película, al igual que toda la sala salimos. y no solo por la historia. ¿Película que hizo? Ok, espérame, panda, ahí te va. Salgo llorando. Me toca ir a entrevistar a Lee Ulrich, que es uno de los productores de la película. Me tocó entrevistar a Gael García, todo el elenco que estaban. Bueno, y en el momento en que llego y me siento con los productores, les decía, les dije. Como mexicano que creció viviendo la tradición de Día de los Muertos, quiero agradecerles que les quedó vivo. Y me agarré llorando con las brazos. Les quedó bien bonito. Gracias por haber puesto. Que a Luis le salía sangre después de lo que había dicho antes. No, hombre, sí, exacto. Yo estoy hecho una Magdalena. Nada más de acordarse, ¿no? Ya quiere llorar. Ya estoy llorando. No. No puedes traer Kleenex de Disney. Te voy a decir, y yo creo que ando muy sentimental porque el otro día que estábamos Erika y yo platicando de lo que fue la película Coco, yo creo que Coco también conectó a este niño con lo que es el mariachi, con la cultura mexicana, de lo que significa una vez que pierdes a tus papás, que tiene un significado totalmente distinto. Correcto. O sea, porque ahora conectas a otro nivel. Ahora no le voy a querer ver próximamente. No, en serio, con esta porque película. Me va a abrir una herida que todavía la traigo ahí fresca y que es cierto, o sea, y justo, ¿sabes qué, Luis? Justo qué bueno que lo dices y yo también voy a llorar. Esa película te hace darte cuenta que no te puedes olvidar de ellos. ¿Sabes qué? O sea, porque si no lo sigues pensando y viendo, pues, o sea, el tiempo pasa, la rutina, todo empieza a cambiar y dices tú, no te puedes olvidar. Obviamente son tus papás, no los vas a olvidar, pero pasa el tiempo y yo ahora ya está pido por mis tatarabuelos, bisabuelos, por todos mis ancestros, porque pues, sea lo que sea, somos familia, aunque aparte, no los hayas conocido. Y es que en realidad, o sea, creo que la película trata de eso, ¿no? De que realmente no se van. Me lo pegaste. Ya lloramos esta mañana. Digo, realmente no se van nuestras personas, nuestros queridos. Queridos. Al contrario, nunca, se quedan contigo para siempre. Exacto. Así es. Así que mira, ya estamos bonita, llorando. Esta mañana, no, pero nuevamente, estamos llorando porque uno llora cuando se conecta con los sentimientos, cuando dejas fluir las emociones, y eso es lo que a muchos nos pasa precisamente en Disneyland. La magia que han logrado crear en estos 70 años de historia, 70 años de recuerdos, 70 años de sueños, Es de verdad que otra cosa. Así es que bueno, vamos a seguir acompañándolas esta mañana aquí en Buena Vibra y vamos a contar cosas buenas, cosas bonitas. Márcanos, amiga, amigo, tú que estás aquí escuchándonos al 844-410-1075 y cuéntanos algo bueno. 844-410-1075. Queremos compartir cosas bonitas de la vida, cumpleaños, aniversario, de todo se vale. De todo se vale. Yo voy a decir mi nota Buena Vibra es de que pude convivir con mi familia ayer. Ya conocieron a mi tía, que es mi tía favorita. Bueno, todos mis tíos son favoritos, pero mi tía, ella es la favorita. Ya lo dijo. Y ella siempre lo sabe. Y pude, o sea, esos momentos, o sea, hermana de mi mamá, la más chica, entonces fue como estar hablando de mi mamá, estar aquí en Disneyland. Entonces, para mí, esa es mi nota Buena Vibra y queremos que tú también nos compartas qué es eso que quiere salir de tu corazón, que te emociona. Se vale de todo, desde la cosa más sencilla de que abriste los ojos a un nuevo día, hasta, no sé, cumpleaños, ya pagaste tu auto, te regalaron algo que tú querías. Cuéntanos. Llámanos 844-410-1075 y cuéntanos algo bueno. Sea cual sea tu ritmo, aquí suena Buena Vibra en Amor 95.1. La diosa de Bubu, yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Tú eres el que desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Ella es tu final. Vive la vida loca y te dolerá. Si de verdad te toca, ella es tu final. Vive la vida loca. Continuamos celebrando 70 años de magia esta mañana en Buena Vibra y también celebrando cosas buenas, cosas bonitas. Márcanos al 844-410-1075 y cuéntanos algo bueno. Oye, hay que darle la bienvenida a nuestra compañera locutora. Bienvenida. Desde la hermosa ciudad de San Francisco. San Fran Tokio. San José. Mi sueño siempre Santa fue. Clara. A ver. Ahí. Te escuchamos, sí. Mi sueño siempre fue estar en el Morning Show con usted. Ya. Yeah. Aquí los sueños se hacen realidad. ¿Ves las ojeras que traigo? Me tengo que levantar más temprano. Ajá, para estar temprano. Bienvenida a nuestro mundo, amiga. Por eso andamos así. Oye, qué padre. Quienes la escuchan, Gloribella entra después de nosotros en nuestra estación en San José, San Francisco, en Amor 107.7. 100.3. 100.3, perdón. 100.3, Amor. Amor 100.3. Y Gloribella, ¿tienes algo bueno que contarle a la familia Buena Vibra? Porque ¿qué va a pasar hoy quien te escuche en San Francisco, en San José? Ah, yo pensaba que era la otra noticia. Échate las dos. Cuéntanos todo. Que por fin Alejandro Fernández me peló. ¡Ay, ya! ¡No entiendo! No. Bueno, hoy en mi programa de 10 a 3 en San Francisco, las personas van a tener la oportunidad, nuestros radioescuchas, de ganarse paquete familiar de 5 boletos para venir aquí al lugar más feliz del mundo. Pero no solo hoy lunes, que porque vamos a estar transmitiendo de acá. Toda la semana. En la hora de las 12 del mediodía. Ahí está. Mira, Juan Contreras, te escucha en Fremont. Mira, te manda saludos, Gloribella. Y ponte trucha, mi querido Juan, y todos los que nos están escuchando allá. Oye, todo el mundo anda por acá. De hecho, Angel Baby, nuestra compañera que está también después de nosotros en Austin, anda por acá. En Phoenix, perdón. Luis anda más perdido que un perro en freeway. Ya, con que digas quiénes son, hermano, todavía. Ya mejor no digo de dónde están. Mira, tú di los nombres y yo te digo la frecuencia. Por cierto, saludos a todos los demás, a todos los locutores que siguen la Buena Vibra, que siguen la programación de nuestras estaciones locales en Los Ángeles, Donna G, en San Diego, Juanito Cedeño, Claudia Talamantes, bueno, tú estás también en el área de la Bahía. Todos nuestros compañeros que... Marta Lacuqui en San Antonio. Marta, saludos. Y también los que no son nuestros compañeros que escuchan este Amor, porque pues saben lo que es bueno, ¿no? También. A la competencia, todo, ¿no? Pero espérate, aquí los tenemos al lado, ¿no? ¿Dónde? No los veo. Ya vinieron. Los chicos del bueno, la mala y el feo. Oye, no. Pues, eso familia. Todos somos familia. Oye, fíjate que yo de 9 a 10 siempre en la hora del tráfico que voy para la estación, siempre los voy escuchando. Me encanta eso de la buena nota. La nota buena vibra. Y hay unas que me hacen llorar. Y otras me dan risa. Y otras digo... De todo. Pues después de eso viene Cuéntame Algo Bueno. Que precisamente, ¿qué te parece que vayamos a la línea telefónica? A ver, ¿quién está en este momento, Henry? Aquí en el 844-410-1075. Buena Vibra, ¿quién habla? Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Esperanza, llamo para los boletos de Cristian. Ay, Esperanza, todavía no, corazón. Pero no pierdas la esperanza, porque ya viene más adelante, ¿eh? Sí, hoy estamos celebrando cosas buenas de la vida. ¿Tienes algo bueno que contarnos? ¿Esperanza? ¿Esperanza? ¡Buena vibra! Nos falló. Oye, pero bueno, el chiste es que estamos celebrando cosas buenas de la vida, cosas bonitas. Yo te quiero contar algo. Aprovechando, ¿verdad? Fíjate que yo tengo 31 años en este país y yo cuando ustedes estaban poniendo eso hace un año del segmento de buena vibra. Segmento, yo dije, ay, no me invitaron para participar. Hace el 26 de marzo, bueno, ya estamos a dos, pero este 26 de marzo cumple un año que yo recibí mi green card después de 30 años. Wow. Y pude ir a mi país, El Salvador. Pero eso no fue todo, porque yo recibí mi green card el 26 de marzo y en mayo me fui de crucero al crucero de Alaska. ¿Qué hizo Disney? ¡Sí, te vimos! Entonces, yo, si no hubiese recibido mi green card, yo no hubiese podido salir del país. Claro. O sea, ese quiere decir que ese crucero fue uno de los primeros que pudiste hacer. Mi primer crucero en la vida con mi hija, que ahora tiene 24 años, y estrenando mi green card. Yo llego a Canadá, Vancouver, y entonces el de inmigración, y yo, acá está mi green card. Muchas felicidades, Gloria. Muchas qué ¿Qué significó Glory Bella regresar a El Salvador después de 30 y tantos años de no haber ido a tu tierra? Todos los novios que dejé estaban casados. Había sido cada okay. Pero eso no me importó, dijo. No me importa. No, muy feliz. O sea, sientes algo como que fui, vine y dije, es de verdad fui. O sea, 30 años de 30 verdad. 30 años. O sea, no. 30. Sí, no lo puedo imaginar. No, y muchos de ustedes que nos escuchan viven lo mismo. 30, sí. 40, 25 años, hasta un año, te digo. Cuando vive mi mamá, un mes se me hacía eterno. Ahora sí. No me imagino tantos años sin ver a tus familiares, amigos, tu ciudad. Y yo creo que el mensaje es como que no importa el tiempo que esperes, los tiempos de Dios son perfectos y pasa cuando tiene que pasar. Y hay mucha gente que se desespera y dice, ay, 2 años, 3 años, pero el tiempo pasa volando y cuando ves ya puedes ir a disfrutar de tu país. Entonces yo quería contar ese segmento. En ese segmento, qué bueno que lo contaste también. Nuestra familia Buena Vibra en YouTube. Muchas buenas noticias, de verdad, gracias. Saludos a Karina, que su sobrinito cumplió 6 años. ¡Felicidades! Ay, yo tengo un sobrino que está cumpliendo años hoy. ¿También? Sí. Ah, saludos a mi sobrino David Guerrero, que está cumpliendo 39 añitos, el bebé. El bebé. Casado, soltero. Divorciado. Hola. Tiene 2 niños muy bonitos. Okay. Una niña y un niño. Ahorita hablamos, Luis. Papá soltero, papá luchón. Te quiero, chino. Ahorita hablamos, Luis. Me encanta. Estás en La Buena Vibra. Amor 95.1. Quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido, yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida. Que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Yo no me doy por vencido, yo quiero mundo contigo. Este martes 3 de marzo son las elecciones primarias de Texas. Ha llegado el momento de tomar acción y hacer que tu voz cuente. Ejerce tu derecho de votar y vota conmigo. Más información en univision.com/vota conmigo. El Houston Chronicle, el periódico más grande de Texas, declaró a James Talarico el candidato que les da a los demócratas la mejor opción para ganar. Y con Trump y su campaña de terror de ICE y el fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, ondeando la bandera MAGA, ganar es un imperativo. Y texanos por todas partes están de acuerdo. James Talarico sabe ganar. Talarico es el maestro que empezó su carrera en una escuela humilde de San Antonio y siguió luchando por nuestros hijos en la legislatura, donde se opuso a los billonarios en la lucha contra los vouchers, mientras ganó un aumento en salarios para maestros de escuelas públicas. Y derrotó a las grandes farmacéuticas, fijando el precio de la insulina en $25 al mes. James Talarico es títere de nadie y sabe cómo luchar y ganar. Soy James Talarico, candidato para el Senado Federal y apruebo este mensaje. Pagado por Talarico para Texas. Hola, soy un experto en el departamento de pescados y mariscos de HEB. Sé que con tantas opciones es difícil decidir qué comprar, pero estoy aquí para ayudarte. Si quieres saber qué pescado elegir para algún platillo, te doy opciones. También puedo cocinar tus camarones al vapor y mucho más. Solo pregúntame. HEB es tu tienda para pescados y mariscos frescos de calidad. Y como tu experto, cuentas conmigo para las mejores recomendaciones. HEB, aquí todo es mejor. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. ¿McMuffin calientito y tostado? Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo. ¿Un iced coffee para disfrutar durante todo el día? Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. Combina y ahorra. Lleva dos de tus favoritos del desayuno por $6, como un Bacon Egg and Cheese McGriddles, un Sausage Egg and Cheese McGriddles o un Sausage McGriddles. Precio y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta. Un solo producto a precio normal. Algunas noches nacen para quedarse. El problema no es quererte. Ricardo Arjona. Es que tú no sientas lo mío que el hijo no dijo. El 25 de marzo, Front Bank Center. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Ricardo Arjona en San Antonio. Sé parte de la historia. Atención a todos los que hacen proyectos, pintores, decoradores y dueños de casa. Su nueva tienda Converse de Sherwin-Williams ya está abierta en 9153 FM 78. Eso significa que ahora tienen asesoría experta en color, convenientemente ubicada a la vuelta de la esquina, lista para ayudarles a completar su lista de pendientes. Y están celebrando con un gran evento de inauguración. Visita Sherwin-Williams este sábado 7 de marzo y ahorra 40% en pinturas y tintes. Solo ventas al por menor. Aplican algunas exclusiones. Consulte la tienda para más detalles. Cuando confías a tu corazón en Baptist Health System, eliges a un equipo cardiovascular enfocado en el cuidado personalizado en cada latido. Estás eligiendo médicos certificados que dedican sus vidas a comprender cada conexión en tu corazón y a tratar a cada persona con compasión. Ya sea para chequeos de rutina o cuidado médico crítico en uno de nuestros múltiples centros acreditados de dolor torácico, creemos que nuestra atención es más que un tratamiento médico. Es un viaje que recorremos juntos. En BaptistHealthSystem.com/cardiovascular. En momentos difíciles, la confianza y la integridad lo son todo. En Gammes Law Firm protegen tus derechos y luchan por ti con honestidad y compromiso, sirviendo a la comunidad por más de 50 años. Si sufriste un accidente, no estás solo. Son abogados que trabajan para que recibas la compensación que te mereces. Gammes Law Firm sí pelea por ti. Yo soy Carolina Vela y yo te lo recomiendo. Llama ahora mismo al 210-736-4040. Gammes Law Firm. Confianza, integridad y resultados. Durante el Subaru Electrical Event en North Park Subaru en San Pedro, consiga nuestros precios bajos publicados en cada nuevo Subaru en existencia. Consiga un 2026 Forester y descuéntele más de $1,800 del MSRP y consígalo publicada 30,609. MSRP 32,443. Descuento North Park 1,834. Número 20-301-4089. Modelo TSB01 con crédito aprobado. Llame al 210-817-1000 para detalles de financiamiento. Todas ofertas terminan 3/31/26. El día de José arranca lento. Así que llega AutoZone, el destino número uno de baterías en América. Ahora, un amable AutoZoner prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga. Y Laura también lo hace gratis. Y así, José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas. Sin complicaciones, solo ayuda. ¡Gol, gol, gol, gol! Con Verizon anotarás no uno, sino cuatro golazos. Porque ahora te llevas cuatro iPhone 17 al intercambiar cuatro teléfonos elegibles con ciertos planes Unlimited. ¿Escuchaste bien? ¡Cuatro! Ahora toda tu familia va a poder disfrutar las mejores jugadas y los mejores goles de su equipo favorito con cuatro iPhones. Visita tu tienda Verizon hoy o llama al 844-464-8796 y anota tu golazo. ¿Qué tal, San Antonio? Un gusto saludarles. Claudia Talamantes con el pronóstico del tiempo para hoy. Un día nublado, máxima temperatura de 88 para esta noche, 20% probabilidad de lluvia, mínima de 70. Para más de las condiciones, sintonizar N más Univisión San Antonio. ¿Apostarías por mí? The Live Reality Show that offers you three ways to binge watch, so you don't miss a single salacious second. Vamos a pasar bien. Are you ready to enjoy the best experience on live TV? Programando amor. Drama. Risa. ¿Quién sabe qué cosas? How far are 12 couples willing to go to be your favorites? No se van a aburrir. Lo que hay ahí. ¿Apostarías por mí? Monday through Friday on Unimas. Sundays on Univision. And 24-7, including all the other shows on VIX. Respira. Siente. Escucha. Estás en buena vibra. Amor 95.1. Cada vez que veo salir el sol, como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar, solo tú. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Estoy yo solo en casa, me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, como mujer, y lo que hay entre los dos nadie puede deshacer, solo tú. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. We'll be right back. llegue, que te vuelva a ver. No te dejaré partir, es tu día, lo que sé. Nada en este mundo tendría tu razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú, oh, oh, oh, mi amor, mi amor, solo tú, solo tú. Estamos en vivo desde Disneyland esta mañana celebrando 70 años de magia. Ya estamos conectados en YouTube, nos pueden ver en nuestro canal 702 en Mix Música. También estamos conectados en, bueno, aquí en la radio, ya estamos en el multiverso Buena Vibra. Oigan, y están con nosotros unos invitados que la verdad que qué voces tienen. Ellos se llaman Boco Flash, es el nombre de su grupo, y son cantantes a capela. Hace rato los escuchábamos lejecitos. Exactamente. Y ya están con nosotros aquí en Buena Vibra para cantar. Welcome, welcome to Buena Vibra. How are you guys doing? Thank you, great, great, fantastic, happy to be here. This How long have you been? Muy contentos de estar aquí. Exacto. El Panda va a ser el traductor, así como el de televisión que se volvió. Con la voz claro, posible, claro, claro que sí, pero con voz de traductor, Panda, por favor. How long have you guys been singing together? ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí juntos cantando? A couple of gigs now, at least six to eight months or so. Okay. What? Okay. Six months? I thought 6 years. Yeah. 6 months. Wow. So. Okay. Okay. So, so you guys are gonna sing a little bit of Hakuna Matata. Nos van a cantar un poquito de Hakuna Matata, okay, pero a capela. Si vieron la película de Pitch Perfect, de eso se trata, de cantantes a capela, gente que tiene voces privilegiadas, no son como nosotros que tienen voz de pito de calabaza. Exactamente, claro, sobre todo la mía. Pueden cantar espectacular sin fondo musical, así es que yes. Ahora sí, listos para cantar. Are you guys ready to sing a capella Hakuna Matata? Here it is. Boco qué? Boco Flash. Ay, Dios mío. Hakuna Matata. It's a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing phrase. Means no worries for the rest of your days. It's a common creed, philosophy, Hakuna Matata. Hakuna Matata, Hakuna, Hakuna Matata. It's a wonderful phrase, Hakuna Matata. Ain't no passing craze, it means no worries for the rest of your day. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Felicidades, pues, señor. Nosotros también cantamos yes, igualito, sí, ¿verdad? Sí, deberían de, mira, para que nos escuchen cantar. Ahí va, una, dos, tres. Si no la pasé, es como hay que vivir, a vivir así. Yo ya aprendí, Hakuna Matata. Les ganamos, la verdad. No, me encanta. Thank you so much. Yo quisiera que me cantaran todo el tiempo, o sea, pero pues no. Sí, encanta, la verdad. Congratulations, guys. Have yes. an amazing voices. Thank you very much for yes, sharing so that, much. That magic thank with you us. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Yo, antes de decir, ¿cómo es tu nombre? Your name? Oh. Amer? Oh, yeah. Cheyenne. Nick. Trisha. Youngjin. Ahí está, Vocal Eso. Flash. Thank you so much for coming. Thank you. You have guys. A wonderful voice. Y Vocal like Flash es... ¡Buena vibra! Me encantó. Ay, no manches la voz que tienen. Yo sentí que estaba así como en el paraíso, que estaba dentro de una película. Se me puso la piel chinita. ¿Verdad que sí? Se te pone la piel chinita. Oye, dije, ¿será que me morí y ya no este? Se me encueró el chino. Se me encueró el chino. Se te encueró el chino. No, de verdad que sí, seguimos aquí celebrando y por supuesto transmitiendo, si ya te diste cuenta que estamos en vivo, desde el lugar más feliz del mundo, celebrando 70 años, chicos, de verdad, del parque de Disneylandia. Por eso no tanto que no queramos meter cosas de Disney's California Adventure, sino aquí todo es Disneylandia, que es nostalgia. Desde los personajes, desde todo. Las atracciones, del Haunted Mansion, de Pirates of the Caribbean, todos esos juegos, todo eso es nostalgia y todo eso es ¿Cuál es Disneylandia. ¿Cuál es tu villano favorito de Disney? ¿Cuál es tu villano favorito? Mi villano favorito. A ver, acércate a tu micrófono, Panda. A ver, el otro micrófono. ¿Sabes de quién tengo realmente mucha empatía? ¿De quién? De Scar. Del Rey León también. Te voy a decir por qué. Pues porque realmente tuvo una mala infancia y fue como que el producto de malas decisiones y malos momentos de repente, ¿no? Ok. Y por eso creo que de repente entiendo de dónde venía su frustración y su dolor. Sí, ya vimos su historia también. Porque él tenía que haber sido el rey en la película original. Sí. Erika, ¿cuál es tu villano favorito del día? Ay, villano favorito. Uy, lo primero que se me viene a la mente es Úrsula. De la de O sea, como que me entre sexy, pero a la vez evil, pero no sé, se me hace muy interesante. A mí también Úrsula. Sí, en un momento yo pensé también que Buzz era un villano. ¿El villano? ¿Buzz Lightyear? No, es el oso de Toy Story, así como medio malilla. No, es que hay varios villanos dependiendo la película de Toy Story. La película, pero al principio me acuerdo que hasta ya me caía muy mal Buzz. La verdad, o sea, en toda la película. ¿Saben también quién es una de mis favoritas? Cruella de Vil. Sí, ella es muy elegante. Y ni hablar de esta, el personaje que hizo. No, ya. Esta, la otra, la mujer. Maléfica. Esta, te iba a decir. Esta, ¿cómo? La esta, muchacha. La esta, de los cuernitos. Vamos a seguir acompañándote esta mañana desde Disneyland, celebrando 70 años de magia. Yeah. KMYO, Comfort San Antonio. Despierta con la música que amas y con el show Buena Vibra. Comienza tu día con nosotros. De lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana. En el app Euforia y Amor 95.1. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto, quédate. Y quédame en su espacio, quédate, quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó, y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname tu espacio. Quédate, quédate. Seguimos esta mañana acompañándote desde Disneyland, celebrando 70 años de magia. Estábamos hablando sobre nuestros juegos favoritos, cómo han cambiado las atracciones, ¿verdad? Poco a poco han ido agregando, han agregado franquicias. Ahora que tenemos el área de Star Wars aquí en Disneyland también, el Falcon, ¿cómo se llama? El Falcon Millennium Falcon. Millennium Falcon. Sí, esa, toda esa área de decorada y pues con la temática de Star Wars. Como ahora la Torre del Terror ahora es la de Guardians of the Galaxy, que está muy padre. Carsland, ¿te acuerdan cuando abrieron Carsland que nos invitaron también aquí a los medios de comunicación? ¿Tú sí veniste en esa época? Sí. Ah, ok. Sí, yo no venía. Sí, yo tengo unos cuantos añitos aquí viniendo de Disneylandia. ¿Sabían que existe algo que, para que vean, me ha tocado medir, me he hecho muchos reportajes? Ah, ¿vamos a hablar de eso? Ok, me gusta. Me ha tocado venir aquí a Disneyland en muchas ocasiones por mi trabajo, hemos hecho reportajes, hemos entrevistado a la gente que trabaja aquí de noche. Cuando cierran las puertas aquí en Disneyland, ustedes no sé si sabían, pero, o sea, comienza un ejército de gente a trabajar. Hay un equipo que se dedica, imagínense, a remover los chicles pegados del suelo. Nunca te pones a pensar en eso. Todo el tiempo. Hay buzos que se dedican a cambiar los focos y darle mantenimiento a ¿cómo se llama? Sí, al submarino. ¿Dónde está el submarino? Hay jardineros, sí. Hay mucha de nuestra gente que trabaja aquí, por cierto, saludos a toda la familia Buena Vibra que trabaja por acá. De hecho, la hija de nuestra amiga Fiorella, que nos ve siempre, que nos escucha, trabaja en el área de Carsland. Y dice que me vio ayer. Ándale. Porque ella es la como que está monitoreando las cámaras. Ajá. Y vio cómo echaba mis gritos y me salían boleando mis pelitos. No le creo. No, en serio, ¿quién lo puso? Oye, y dice que sí me vio. Sí te vio. Sí, okay. Saludos a tu hija. Me ha tocado, la verdad que soy muy afortunado, y todos los fanáticos de Disney sabrán, existe en el corazón de Disney, frente al castillo de Sleeping Beauty, hay una suite super mega exclusiva que se llama la Suite 33. ¿Han escuchado hablar de eso? En mi vida, Luis. Esta es la primera vez. Y en buena onda, es primera vez que yo escucho esto. Esto sí existe. No, esto es broma. Yo he estado ahí. Grabé una vez un reportaje. La Suite 33. Y casi no hay fotos de eso en Instagram. Pues encontré una. No sé si sea cierta, pero lo voy a subir. Lo que pasa es que le llaman el Club 33. Ok. No sé por qué es 33. Pero el Club 33 es como que súper mega exclusivo de súper fanáticos de Disney. Y gente de mucho poder, mucho dinero se ha quedado a dormir adentro del parque. O sea, no es cualquiera. Es como un departamento, es una suite, hay varias recámaras, creo que son tres o cuatro recámaras, hay baños, hay cocina, te llevan un mayordomo, un cocinero, tú estás adentro de Disneyland, arriba de, es más o menos arriba de donde están los Piratas del Caribe. ¿Esto es cierto? Esto es cierto, sí. O sea, eso que estoy que están viendo ustedes en VIX ahorita y en Buena Vibra en YouTube, porque si nos estás escuchando en radio, lánzate a nuestro canal de YouTube porque ahí estamos viendo precisamente la entrada. De hecho, hay una foto que te pasé. A ver. Dentro de esta Suite 33, que muy pocas personas saben que existe, hay inclusive un caballito. Ok. De uno de los del primer carrusel que hubo de Disney, o sea, es como una pieza histórica. Sí. Que tienen ahí adentro como de decoración. ¡Órale! Hace como 10 años que me tocó ir a hacer el reportaje. Cristina Aguilera se ha quedado a dormir ahí, así como que gente que es súper fan de Disney, pero también obviamente que son mega VIPs. Sí, no, fíjate que ayer estábamos con mi amigo Brian, al que conocieron, y justo dice, hoy mientras estaban tomando las fotos, dice, vimos un grupito de chavas que traían algo con el número 33. Y dije, wow, dice, volteé y ya no estaban. Es lo que dijo, como que se las llevaron a otro lado, qué sé yo. Entonces, pues qué padre de ser también vivir esa experiencia, ¿no? Sí. ¿Tú qué viste? ¿Tú qué recuerdas haber visto? Pues te digo, es una suite y pero de ahí interesante lo más loco de la suite es que las ventanas, ¿a dónde creen que dan? Dan, pues, al parque, ¿no? Enfrente al castillo. Puedes ver lo que está sucediendo acá en el castillo y del otro lado puedes ver también los fuegos artificiales y hasta... No recuerdo si se alcanza a ver o si se te tapa la cuestión es que está acá en Adventureland. Si puedes ver hasta el show que hacen en las noches en el barco. No lo dudes. Y Fantasmic. No. Sabes sí. que no lo dudes y no estoy pensando, supongamos que venga, no sé, una de las Kardashian. Es obvio que van a llegar ahí. Claro, o sea, sí se han quedado obvio. Ahí. Pues hasta a lo mejor políticos, ya nos vamos a quedar. Me extraña que no haya que sí, Panda? Sí. Me extraña que no haya muchas fotos del se llama la Suite 33. Nunca había escuchado eso. Pues es exclusivo. Suite 33. Otra de las cosas a mí supuestamente que dicen, corre la leyenda, las lenguas viperinas aquí en el parque, es de que de verdad hay restos humanos supuestamente en la mansión embrujada. Sí, no, es un misterio y una leyenda, pero dicen que supuestamente sí. No, lo que sí he escuchado, o sea, dicen casi que la gente va y de repente tira las cenizas de... ¡Ay, ¿es en serio? Ah, no. Pero pues eso ya es como ya eso que, es antihigiénico, oigan, no, sí, tampoco. Total, ¡ay, total. No, ¿cómo crees? No está, ¡qué no está miedo! No está tan padre, ¿no? No, claro que eso, no. Vamos los restos, a hablar de cosas bonitas. Sí. Vamos a seguir con música esta mañana, celebrando 70 años de magia, muy bonito, muy precioso. Mejor, miren, me enfoco en este macarrón que tengo acá. Cómate Luis, el macarrón. Pues ya te lo acabas. Yo lo estoy salvando porque al rato me lo voy a comer con un cafecito delicioso. Aquí se escucha diferente. Se siente buena vibra. En Amor 95.1. Se despedirá el 31 de marzo de 2026 y queremos

y no puedes quedarte quieto cuando una estampida de ahorros viene directo hacia ti. Obtén las mejores ofertas del año en una nueva camioneta Ford, incluyendo F-Series, las camionetas más vendidas del país por 49 años. Apresúrate a Ford Truck Month en tu concesionario Ford de Texas y maneja la estampida. Basado en ventas totales de 1977 a 2025. Comenzar la mañana con pollo es terminar el día mejor. Hola familia, soy Fernando y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Chicken Biscuit es como ese pollito sabroso es inigualable. Cada vez que tú lo muerdes, tú sientes la jugosidad. Yo diría que el pan es suave, sabroso, que hace mis mañanas felices. Es hecho al día. Es algo que yo te lo puedo describir, pero es mejor cuando tú lo pruebas. Disfruta el Chick-fil-A Chicken Biscuit con jugo Simply Orange. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio. Have you tried my Colombian tamales? Sí, pero honestly, the Mexican tamales I brought are way better. Wrapped in hoja de plátano, just give different flavors. Pero los mexicanos wrapped in hoja de maíz are the real deal. At least we can agree that they taste better with Pepsi. Sin duda, tamales deserve Pepsi. No matter what tamales you love, enter for a chance to win a year's worth of groceries. Powered by Pepsi. No purchase necessary. U.S. residents 18 or over ends April 5th, 2026. Rules at PepsiPromo.com/free groceries. Pepsi is a registered trademark of Pepsi Co. Un accidente lo puede dejar luchando para pagar facturas médicas. En Thomas J. Henry, creemos que usted merece justicia sin importar su situación financiera. No paga a menos que ganemos su caso. Thomas J. Henry, el nombre que conoce, la firma en la que confía. San Antonio, Texas. A live reality show that offers you three ways to binge watch. ¿Apostarías por mí? Monday through Friday on Unimas, Sundays on Univision, and 24/7, including all the other shows on VIX. Buena vibra. En amor, 95.1. No necesito escucharte. Te conozco más que a nadie. Y no es sorpresa, aunque parezca, sé que hasta aquí llegaste. ¿Cómo pasó? Quiero que me malentiendas. Prefiero ya no hablar de ti antes que seas como dos extraños. Quiero pedirte algo, déjalo aquí. Igual no me entiendo más. Si yo sé que todo esto me da mucho miedo de qué pasará conmigo sin ti, conmigo sin vos. Estás escuchando Buena Vibra en esta mañana de lunes 2 de marzo. Estamos transmitiendo desde Disneylandia, el lugar más feliz del mundo, celebrando 70 años de magia. Y bueno, vamos a cambiar. Oye, les voy, bueno, para empezar les voy a contar una anécdota. A ver, cuéntanos, Luisito, ¿qué está pasando? Caso de la vida real. Resalta que cuando uno viene a Disneyland, en esta ocasión que nos invitaron, la verdad que nos están tratando como reyes, pues nos dieron un gift card, ¿verdad? Para que para que comiéramos, para que probáramos todas las delicias. Pues anoche yo ya estaba casi acostándome cuando me di cuenta que me quedaban $70 en el gift card. Y te iba a decir, dije, es que Luis está yendo y yo necesito dinero. Yo dije, te la iba a pedir. No puedo perder esos $70. Claro, no. Entonces me acordé. ¿Han visto que en Starbucks venden unas tazas conmemorativas de las ciudades? Correcto. De Los Ángeles, Houston, que acá. Correcto. Ok. Bueno, resulta que Starbucks aquí en Disneyland tienen también una taza conmemorativa de Disney. Órale. La había visto hace rato. Entonces, pues anoche dije, no puedo perder. ¿En dónde está el Starbucks? Entras a Disneyland sobre Main Street. Ajá. Ahí hay Starbucks. Uh-huh. Entonces, pues anoche me desvelé. ¿La pudiste usar ahí? Sí. No. A mí me sorprendió mucho eso. Tengo ya mi taza conmemorativa de Disneyland. Ay, qué bien. Que no la venden en los Starbucks que están acá en Downtown Disney. Solamente ahí. Bueno. Correcto. ¿No la traes aquí contigo? No. Sí, por ahí le traigo mi maleta. Ah, ok. Se las voy a enseñar. Sí, yo quiero ver. A los que nos están viendo en YouTube. Bueno. Ok. Pero hablando de Starbucks, entonces anoche, que ya estaba ahí en el cuarto, y de repente me habla Renato y me dice, ¿por qué no te has dormido? Y yo, pues es que tenía $70 en el gift card y tuve que volver a entrar al parque. Le hizo comezón la manita. No me podía dormir sabiendo que tenía $70 y que no me los iba a gastar. Y ya me compré varias tazas. ¡Ay, qué padre! ¿Cuántas compraste al final? Tres. ¡Ah, íralo! Bueno, son unos regalillos. Es una para Erika, una para mí. Sí, Luisito, qué onda, ¿eh? A la próxima, muchachos. Pero bueno, ya, hablando de Starbucks, ok. Resulta y resalta que Starbucks tiene un nuevo osito que se está yendo viral y que estoy en este momento a punto de manejar a Tijuana. ¿Qué te dije? Solamente lo tienen en México. O sea, ¿Solamente en México? Mira. Puede que llegue a Estados Unidos, pero Starbucks acaba de lanzar al mercado un osito de peluche que te abraza. Que te va a abrazar tu bebida. Un osito de peluche que abraza tu bebida. ¿Y para qué me sirve un osito de peluche que abraza mi bebida? Pues para que lo tengas en tu taza, panda. Mira qué bonito está el osito. Está súper cute. Ahora mi pregunta. Yo sabía que Luis lo iba a hacer. Porque, o sea, ¿cómo te andabas casi desviviendo por conseguir el otro vaso de Starbucks? ¿Te acuerdas? Sí, el osito barista. Exacto. Este es un osito barista también. Sí, está súper, súper cute. Y por la módica cantidad... ¿Cuánto cuesta, Luis? De 149 pesos mexicanos. ¿Qué? ¿Tan barato? Bueno, ¿como cuántos son 149 pesos? 149. Siempre como que nunca le hallo ahí el... Ahorita el peso ya bajó. O sea que ya... Son como $15, ¿no? Como $8. ¿8? ¿8? Okay. Ok. 150. No, no, mentira, espérate. Ahí ya, 150 lo pueden ver. 50 pesos. Sí, son como $8. Ah, no está mal. Espérame. Está cute. No, 10, fácil. No, 10. 10, por ahí 10. Está haciendo mal la matemática. Sí. Pero está bonito, está cute. Está muy cute, barista. Muy cute. O sea, lo puedes ahí acomodar. Hagan de cuenta que fueron como un koala que está abrazando el vaso de Starbucks. Pero yo no digo, es un koala, es un osito. Yo digo que se parece, ¿cómo se llamaba ese osito, ese detergente? ¿Snuggle o cómo? Ándale, como ese. Un Snuggle así. Que el que lavas la ropa, ¿no? Así bien, ¿no? Chiquitito y con su de Starbucks. Muy cute. Sí, parece ahora como un osito de Snuggle del Zoytel. De este al osito barista, ¿con cuál te quedas? No, pues con este. Con este, ¿verdad? Y de este del changuito, pues con el changuito Punch, por supuesto. Con el este de Punch. Me gusta. Pues ahí está, por si. Que ya lo compré, pero aún no me ha llegado. Vamos a continuar esta mañana acompañándote donde quiera que estés. Gracias por dejarnos entrar en tu, en tu mañana, en tu rutina, en tu vida. A lo mejor tú también, que nos escuchas o que nos ves, eres fanática o fanático de Starbucks. Has coleccionado las tazas. ¿Quién más colecciona las tazas de Starbucks? Hay gente que sí. Yo ya agregué una a mi colección. Quienes quieran regalarme una de otras ciudades donde nos escuchan, será bienvenida. Ahorita nos enseñas tu taza, Luis. Sí, okay. Taza. Recuerden, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, arroba tu buena vibra show, y a través de VIX canal 702, seguimos transmitiendo en vivo desde Disneyland, celebrando 70 años. no importa el clima. En Buena Vibra siempre hay sol. Amor 95.1. Ya sé que no vendrá todo lo que fue. El tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresará lo que nos pasó. No repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad, limpiando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí y nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar. Estamos tratando de cantar un poquito, pero aquí, o sea, en persona tenemos al grupo de acapella que estaban hace rato con nosotros aquí en Buena Vibra cantando precisamente esta canción. Súbele poquito, mi gente, para escucharla. Try Everything de Shakira, que es parte del soundtrack de Zootopia, la número uno. Sí. Y la número dos, que rompió récord también récord. La película. Sí, super exactamente. Padre. Ojalá, va para el Oscar, ojalá. Exactamente, sí, está nominada. En dos semanas más, vamos a saber. Sí. Uh-huh. Estamos en Disneyland esta mañana acompañándonos los unos a los otros, celebrando 70 años de magia. Está con nosotros ya Oralia Félix. Hola. Bienvenida. Gracias. Tienes unos añitos aquí trabajando en Disneyland. Sí, embajadora del parque de Disneyland y encargada o no tanto de los 36,000 empleados. Bueno, no, soy su representante. Representante. Okay. Representante de los 36,000 cast members. Claro. 36,000 personas en el elenco. En el elenco aquí de Disneylandia, que por 70 años ha nacido el corazón. Por eso tenemos esa legacía aquí en Disneylandia son por ellos, la verdad. Sí, oye, claro, pues el legado. Oralia, miren, vamos a poner un poco de música de fondo, porque hay buenas noticias referente a esto. Ah, súbele, totalmente. Henry. Súbele, Luisito. Quizá reconozcan esta canción. Sí, ¿qué es esto, eh? Me encanta ese intro. Okay. Esa música de John Williams que no pasa de moda. Jamás de los jamás. Y ahora ya es parte de Disneyland. Ya existe el Millennium Falcon hace unos cuantos añitos. ¿Y qué más va a pasar con Star Wars? Escuchen esto, son novedades. Claro. Novedades. Aquí justo vamos a romper esa línea de tiempo. Vamos a romper, a explotar eso. Y van a venir esos personajes originales que introducieron lo que es Star Wars. Sí, en los 70s, en los 80s. Mis papás, me acuerdo que ellos los miraban y todo. So viene Darth Vader. Exactamente. Viene Darth Vader. Sonó más bien como perro con rabia. Oye, no puedo creer, o sea, de repente vamos a poder ya ver a Princess Leia, Luke Skywalker, R2-D2, Chewbacca. Están listos para recibirlos, porque ahorita ya los puedes ver. Sí. Pero los están esperando para recibirlos. Exacto. Y nuestros visitantes de Abatú pueden estar más, disfrutar más de esa historia original de Star Wars. ¿Cuándo, Oralia, cuándo vamos a ver a Princess Leia, a Chewbacca, a Skywalker? El 29 de abril de este año. Okay. Escuchen esto, familia. El 29 de abril pueden disfrutar los visitantes, podrían sumergirse a esa historia, a esa saga, porque es una saga de Star Wars ahí en Batuu. Y no nomás vienen personajes, porque sabemos que es un lugar inmersivo. ¿Qué más, Oralia? Adentro, o sea, ¿hay más? Estamos hablando del Millennium Falcon. Ajá. En Smuggler's Run, ahorita pueden hacer su aventura, pero empezando el 22 de mayo vienen nuevas aventuras. Pueden conocer al Mandalorian. Oh. ¿Qué? Eso te iba a preguntar. ¿Qué onda con Yoda? Y Grogu. Grogu también va a estar, va a ser parte de nuestras aventuras ahí en Millennium Falcon. Voy a aplicar para ese puesto. Aparte. Yo soy chiquita. Yo no voy a ser de Yoda. Ella puede ser Baby Yoda. Sí. Pues veo que son fans. Sí. Son fans. Y esto creo que es algo que en Disneylandia hacemos, traemos esas historias a nuestros visitantes. Qué padre. Oye, toda la información, fechas y todo lo que necesitas saber está. Todo va a estar en DisneylandEspañol.com. Pueden ver toda esa información, te digo, empezando del 29 de abril, pero no esperen porque pueden ver los 70. Desde ya. Y si visitan en abril, todavía vamos a estar 70, van a poder ver Star Wars. Sí. So, hay algo para toda la familia. Okay. Otra vez, vayan a DisneylandEspañol.com, compren sus boletos, hagan sus reservaciones y descarguen la aplicación de Disneyland. Ok. La aplicación es lo mejor, es para ser su mejor amiga. Súper fácil. Sí. Ahí, espectacular, ¿eh? Espectacular. No sí. sé, usted no. la usa. Sí, pues yo la estuve usando desde el sábado. ¿Qué quieres? No, pues que se me antoja tal cosa, le aprietas ahí en Search, ya te dicen qué parte del parque está, dónde hay baños, dónde puedes tomar agua. Está súper bien detallada. Y una pregunta rapidita, ¿hasta cuánto va a durar la celebración de los 70? La celebración está hasta el verano. Ok. Son unos mesesitos, pero no esperen. Desde ya. Te vas a preguntar algo, Luis. Oye, Oralia, no, nada más queríamos agradecerte a ti, a todo el equipo, a todos los cast members de aquí. What's up? Saludos, chavoy. A todas las personas que están acompañándonos en esta mañana, que nos han invitado a vivir un fin de semana mágico. De verdad, todo corazón. Gracias, por elegir Buena Vibra, por elegir a esta familia que está con nosotros también aquí en YouTube, en VIX, para ser parte de este mensaje tan importante que están ustedes. Y de esta celebración. Sí, ahí a mí me orgullece que nosotros nos traemos a ustedes, que estén aquí celebrando con nosotros y estar en un lugar donde no importa el idioma, no importa dónde vengas, pero vienes a disfrutar esa magia y esa alegría. Y eso es lo que queremos que la gente sienta cuando venga a Disneylandia. Y que siempre te atienden como si fueras un rey, una princesa. Siempre. Todos, desde adultos hasta niños recién nacidos. De todo, nos atienden de maravilla, así es que muchas gracias, Oralia, a ti y a todo lo que es el personal de Disneyland y a este lugar más feliz del mundo, que no cabe, que siga 120, 150, 200 años. Que sean 500 años. Sí, pues ya no vamos a estar aquí, Luisito, pero pues hay que disfrutar. ¿Por qué no? A lo mejor va a ser como Tutankamón. La momia. Vamos a congelar para vivir así. Te van a encontrar en el fondo del agua. Que me descongelen cuando sea tiempo. Sí. Ándale. Buena Vibra. En Amor 95.1. martes 3 de marzo son las elecciones primarias de Texas. Ha llegado el momento de tomar acción y hacer que tu voz cuente. Ejerce tu derecho de votar y vota conmigo. Más información en univision.com/vota conmigo. Durante el Subaru Lots Love Event en North Park Subaru en San Pedro, consiga nuestros precios bajos publicados en cada nuevo Subaru en existencia. Consiga un 2026 Forester y descuéntele más de 1,800 del MSRP y consígalo publicado a 30,609. MSRP 32,443. Descuento North Park 1,834. Número 20-301-4089. Modelo TFB01 con crédito aprobado. Llame al 210-817-1000 para detalles de financiamiento. Todas ofertas terminan 3/31/26. Cookie Friends, ¿no les pasa que a veces la vida nos sorprende y cambiamos? Sí, sí. Cambiamos cuando descubrimos algo mejor. Y cuando se trata de abogados de lesiones personales, Kili y Solís sí marcan la diferencia. Cuando tienes un accidente, son locales, cercanos y han recuperado millones para nuestra gente aquí en San Antonio. Y acuérdate, si no ganan, no te cobran. Si te lesionaste en un choque, llama a Gil y Solís al 210-999-9999. 210 y luego todos nueves. Yo confío en ellos, Gil y Solís. Oficina principal en San Antonio, portavoz pagado. El Family Jack se enteró del $5 McChicken Meal Deal, del $6 McDouble Meal Deal y de nuevo $7 Daily Double Meal Deal. Todos con papitas y bebida pequeña más McNuggets de 4 piezas. ¡Wow! ¡Qué banquete! Por tiempo limitado, precios y participación pueden variar. No es válido para McDelivery. El Houston Chronicle, el periódico más grande de Texas, declaró a James Talarico el candidato que les da a los demócratas la mejor opción para ganar. Y con Trump y su campaña de terror de ICE y el fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, ondeando la bandera MAGA, ganar es un imperativo. Y texanos por todas partes están de acuerdo. James Talarico sabe ganar. Talarico es el maestro que empezó su carrera en una escuela humilde de San Antonio y siguió luchando por nuestros hijos en la legislatura, donde se opuso a los billonarios en la lucha contra los vouchers, mientras ganó un aumento en salarios para maestros de escuelas públicas y derrotó a las grandes farmacéuticas fijando el precio de la insulina en $25 al mes. James Talarico es títere de nadie y sabe cómo luchar y ganar. Soy James Talarico, candidato para el Senado Federal y apruebo este mensaje. Pagado por Talarico para Texas. Las leyes de tránsito protegen a todos, hasta a los peatones. Cruza la calle solo en intersecciones y cruces peatonales. Espera la señal y mira a la izquierda, derecha e izquierda antes de cruzar. Camina listo, camina seguro. Un mensaje de TxDOT. Desde 1993, Thomas J. Henry se dedicó a construir una firma en la que los clientes lesionados pudieran confiar y respetar. Una firma con una trayectoria de éxito. Si ha sido lesionado, confíe en Thomas J. Henry, San Antonio, Texas. Oh, oh, oh, O'Reilly. Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra en tu próximo cambio de aceite. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Valvoline y un filtro MicroGuard Select por solo $36.99. Aplican límites, detalles en la tienda. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts. Hola. Soy un experto en el departamento de pescados y mariscos de HEB. Sé que con tantas opciones es difícil decidir qué comprar, pero estoy aquí para ayudarte. Si quieres saber qué pescado elegir para algún platillo, te doy opciones. También puedo cocinar tus camarones al vapor y mucho más. Solo pregúntame. HEB es tu tienda para pescados y mariscos frescos de calidad. Y como tu experto, cuentas conmigo para las mejores recomendaciones. HEB. Aquí todo es mejor. Cuando los demócratas en Texas estaban unidos para detener la supresión del voto, James Talarico vio la oportunidad de ayudarse a sí mismo. Talarico nos echó por la borda, abriendo el camino para la ley de supresión del voto de los republicanos MAGA, dificultando el acceso al voto para los tejanos hispanos. Luego, Talarico discretamente aceptó $59,000 del mayor contribuyente de Trump. Necesitamos demócratas que luchen por nosotros, no que hagan concesiones. Jasmine Crockett tiene la valentía que necesitamos en el Congreso. Jasmine Crockett ha luchado contra el racismo de Donald Trump. Se ha enfrentado a los republicanos MAGA para ponerle un alto a la corrupción que ha invadido a nuestro gobierno. Y Jasmine Crockett siempre defenderá nuestra democracia. Jasmine Crockett, demócrata para el Senado.

Continúas en la sintonía de Buena Vibra esta mañana. Atención, caballeros, sobre todo. Bueno, amigas también, para que le digan a todo mundo que por qué los hombres entre 50 y 65 años podrían estar envejeciendo más rápido que las mujeres. ¿Qué es lo que está afectándonos a los caballeros? ¿Que a ustedes, mujeres, no les afecta tanto? La respuesta la tiene la doctora Reina. Por favor, Erika, ilústranos. Música de sabiduría, por favor, mi pequeño... Ilústrenos, doctora. Luisito, todavía te faltan unos años para llegar a los 50, así es que cuídate y pongan atención, caballeros que están ahí. Los llamados químicos eternos son conocidos como los PFAS, ¿ok? Estos están en lugares como desde el agua potable, desde algunos alimentos, desde el aire, y se encuentran básicamente, pueden estar en la alfombra, utensilios adherentes, envases de comida, latas de comida, champús, hilo dental, o sea, maquillaje, bueno, en el caso de las mujeres. ¿Estos son los famosos microplásticos? Bueno, esos son otros, pero estos son, literalmente, son químicos. Los PFAS, que están, te digo, en muchísimas cosas, en la misma ropa, mi querido Luis. Y bueno, estos químicos se quedan en nuestro cuerpo, sobre todo en el de los hombres, ahí, por muchos años, se tardan en descomponerse y esas sustancias están en la sangre, obviamente, del ser humano, en este caso de los hombres, y es por eso que encontraron que empiezan a envejecer, sobre todo en esa edad, o sea, entre los 50 y 65 años. O sea, el envejecimiento epigenético es una medición de la edad biológica en lugar de la edad cronológica. ¿Sí entiendes eso? Ok, a ver, lo que estoy leyendo aquí en este artículo que me acabas de mandar, ok, que a los hombres nos está afectando básicamente la contaminación, porque esto es contaminación, esto es polución que hay en todas partes, que son, como dices tú, son químicos que andan en el ambiente y que nos afectan en los niveles de testosterona. Cuando al hombre le bajan los niveles de testosterona, básicamente estamos envejeciendo porque, bueno, nuestro cuerpo no trabaja de la misma manera. Entonces, a resumidas cuentas, la contaminación nos afecta más a los hombres que a las mujeres. Correcto. Eso básicamente. Correcto, pero ¿sabes qué? Todo eso nos afecta también a las mujeres en otras. Nosotras somos las que más enfermedades autoinmunes tenemos a comparación de los hombres. Entonces, de alguna otra forma, todos esos químicos que el mismo hombre que nosotros creamos nos está perjudicando la salud eventualmente. Entonces, está difícil, porque ¿cómo le haces para eliminar todo eso? Sí, y qué preocupante es que en realidad están contaminando todo el mundo, sí. que hay ahora hasta las selvas, lugares donde antes eran puros, áreas vírgenes, ríos que antes eran tan limpios que podías tomar agua directamente del río. Ya no se puede porque ya hay restos de basura o de una fábrica. Correcto. O que aquí, que allá. Por eso tanto cáncer, Luis. Sí. De verdad, o sea, tanto cáncer. Y luego aparte la población no ayuda con no tener buenos hábitos, no comer saludable, no hacer ejercicio. Tenemos que ayudar. El alcohol, el cigarro. Entonces le estás añadiendo más leña al fuego. Así es que hay que cuidarnos, mi gente. Por favor, hacer lo que se puede. Amor 95.1. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos llevar el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.

Es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual. Si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz. Es que prefiero serlo contigo. No es que no tenga con quién brindar. Es que si no es de tu boca no me gusta el vino. Contigo éramos mejor, como si fuéramos dos solos, dando vida a los misterios que alumbran la vida entera, llenando todo de flor, inventando los colores, como quieres que no te quiera, juntitos los dos, no importa el lugar. No saben brindar. No es que no pueda vivir sin ti. Es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual. Si no es de tu boca no me gusta el vino. No es que no pueda ser feliz. Es que prefiero serlo contigo. No es que no tenga con quién brindar. Es que si no es de tu boca no me gusta el vino. Un par de meses para que podamos ver The Devil Wears Prada 2. ¡Woo! Después de, ¿qué fue? ¿20 años o 30? Ya no sé, sacarlo. Literal, 20 años. 20 años. 20 años. Oh, Dios mío. No sabes la emoción que tengo. O sea, yo sé que qué ridícula, pero algo, esa película a mí me fascinó. La he visto miles de veces. Yo creo que ya hasta me sé los diálogos. Porque me gusta la moda, porque las actuaciones, toda la historia, padrísima. Y cuando supimos hace unos meses atrás que ya estaban a punto de dar a conocer la segunda parte, yo pensé que era broma. Pero cuando ya vi que sí, en serio, dije, no lo puedo creer. Y que ya estamos a menos de dos meses. Dos meses. El primero de mayo estrena The Devil Wears Prada. Correcto. 2. ¿Y quién creen que se agrega a la lista de famosas que van a ser parte de esta película? No me digas eso. Lady Gaga. Yes. Gaga va a ser la parte de las de la banda sonora de la película de The Devil Wears Prada 2. Me encantaría, yo no sé si a lo mejor tenga una participación, un cameo Lady Gaga en la película. Estaría padrísimo, porque ya sabemos que Lady Gaga también ha estado metida en el mundo de la moda. Tiene sí, una línea super de maquillaje que se vende, pues ahí en una tienda muy importante de maquillaje aquí en Estados Unidos. Empieza con C y termina con Pora. Correcto. Con Pora. Sephora. Exactamente, exactamente. Y bueno, que de hecho es el maquillaje que yo uso a veces. Poco. Sí, muy bueno, porque supuestamente es Clean Beauty. Oh. Y agarra muy bien, la verdad que pues sí. Bueno, a mí me gusta. Sí, te veía como, con razón te veía como un aire de Lady Gaga. Dije, como que te ando viendo cantando la bueno, de ojalá me vieras el aire y el dinero de Lady Gaga. Pero oye, no, están reportando que pues ya días pasados sí se ha dicho y que últimamente es ahorita lo trendy, es de que Lady Gaga estaría haciendo una canción especial para el soundtrack de esta segunda parte de The Devil Wears Prada. Entonces imagínate, va a ser muy padre, muy padre. ¿Será que lo hace versión salsa como la que se aventó en el Super Bowl? No, va a tener que sonar así como música de runway, o sea, música sí, así como de fashion, como... Bueno, hay una canción de Lady Gaga que está esta. A ver. Estoy aquí de DJ esta mañana. A ver, DJ Sandoval. DJ. Ándale. Algo así, así como que... De pasarela. La que canta con Ariana Grande. A ver. ¿Tascan? La de... Esta vez. Bueno, le pongo esto, papá. Acá. DJ Sandoval. Ándale. Este perfecto. Esto sí es como de pasarela. Totalmente. Imagínate así, desfilando tú y yo. Ya me vi en la Semana de la Moda en Nueva York. Exacto. Y viene la Semana de la Moda aquí en Los Ángeles también. Sí.

ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied. Get in the zone, out of the zone. Bienvenido a HSC Savings.

escuchando Buena Vibra en esta mañanita rica. Gracias por dejarnos entrar en tu mañana. Recuerda sonreírle siempre a la vida, como dice Daddy Yankee, The Wine. Ay, está muy padre esa canción, ¿no la había escuchado, Luis? Está chida, ¿verdad? Me encanta y está perfecta para Buena Vibra. Bueno, resulta y resalta que Uber ya oficialmente anunció que estará introduciendo pues los taxis aéreos. Ya dijo la compañía Uber que está trabajando en la manera de ya introducir lo que son, es una especie de drones que van a elevarse verticalmente, van a poder llevar a cualquier persona que contrate el servicio a través de la aplicación de Uber. ¿Ok? Son unos pequeños como helicópteros, podríamos decirlo así. Sí. En donde vas a poder subirte, reservar tu viaje, así como lo haces en el celular. Que dices, quiero ir aquí al mall, llévenme. Sí. Uh-huh. Igual, lo mismo, este tipo de aviones son 100% eléctricos, que se elevan de manera vertical. Pueden viajar a velocidades de hasta 200 millas por hora. Y por cada carga eléctrica te dan hasta 100 millas de rango. Hay ciertas ciudades en donde ya estarían entrando en este 2026 los taxis aéreos. Ok, la primera, la que lo va a inaugurar, se trata de Dubái. Ya sabemos que es una ciudad demasiado futurista, por así decirlo, que hay mucho dinero ahí. Es impresionante, el día que tengan la oportunidad de ir a Dubái. Luis, tú ya fuiste, ¿verdad? No conozco. ¿No has ido, Luis? Es que... En tu lista, en tu bucket list, como Lord Viajes, tienes que ir a Dubái. Es que me da miedo, Erika. ¿Por qué te da miedo? Los Emiratos son muy estrictos con las personas LGBT, entonces mejor... Ah. No, es que al rato termino ahí en la cruz, olvídate. ¿En serio? Yo no sabía eso. Sí, no es seguro ser... Bueno, pues tú finge que no. Ya. Ok, gracias. Es como Pedro Pascal. Que no se me note. Exactamente, que no se te note. Pero bueno, Dubái, ¿después se va a ir a qué ciudades, Luis? Mira, van a llegar también a el Reino Unido, a Japón y en Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles, baby. Ok, ¿cómo va a funcionar? Ok. Se va a poder pedir el ride, como dicen en inglés, el ride, no sé, el Uber servicio. Air. Así como pides un carro a cualquier parte. Y dicen que supuestamente los precios no van a ser tan locos, descabellados. Va a ser parecido a un Uber Black, que es el más caro. Es el más caro, sí. Como más o menos, ¿cuánto cuesta un Uber Black? Tú lo has pedido. Depende, sí, te puede costar el doble del normal. Por ejemplo, si un Uber regular te cuesta $30, el Black te puede costar 60. 60, 70, $80. Exacto. Pues no está mal, o sea, ellos quieren tener precios que no lo vean como que, ay, eso es nada más para gente de dinero. No, que todo el mundo lo pueda usar. Y fíjate, justo lo que acabas de decir, vas a ordenar como si fuera el servicio de Uber Black. Este va a pasar por ti, o sea, literalmente va a pasar por ti el auto. Te va a llevar a un vertipuerto más cercano, digamos, donde están estos Ubers. ¿Un vertipuerto? Ajá, un vertipuerto. Así se llama. Un vertipuerto, te subes ahí, lo abordas, vuelas a donde te va a llevar a otro vertipuerto. Supongamos, me quiero ir de aquí a Anaheim. Ajá. Entonces, me vuelan y ahí me va a estar esperando otro Uber Black para llevarme ya a mi destino. Así es como va a funcionar. Claro. O sea, no creen que va a estar como los Jetsons, aterrizando y despegando de cualquier parte. Sí, porque dije, no, y supongamos que mi casa no hay donde aterrizar. ¿Dónde va a aterrizar? Ahí en la azotea, ahí, pero tengo colgada la ropa, lechones. A mí tenía una cuerda y me subo en un balde, así como en las películas, en un balde con una polea me levantan, ¿o cómo? No, así, o sea, va a estar involucrado un auto, siempre. Pero si tú eres, no sé, una persona que de verdad te urge, alguien está enfermo y necesitas, a lo mejor nosotros tenemos que viajar a San Diego. Entonces, de esa forma, en horas pico de tráfico aquí en Los Ángeles, que te tomaría 4 o 5 horas, vas a llegar en menos de una hora. Imagínate, por ejemplo, hablando de lugares de aquí de Los Ángeles, que vivas en San Bernardino y que tengas que venir al aeropuerto de LAX. Que porque se te hace tarde, que el tráfico, que este, que el otro, pam, dices tu Uber, llega tu carro, te vas al vertipuerto. Vertipuerto, aterrizas, te llevan, listo. Listo, Fast and Furious. Me voy a subir, ahí sí, no te tengo la respuesta, muy probable es que no. ¿Te achachis? Me achachis. Helicópteros y avionetas a mí me dan mucho. No, yo sí me animo. ¿Tú sí te animas? Sí, yo creo. Ok, lo pruebas y luego nos dicen eso. Ahí me grabo y tomo una selfie. Sí. Despierta con estilo, despierta con buena vibra, en Amor 95.1. ¡Ah! boca. Ya eres tendencia en YouTube. El bailecito sin ropa. Me están bailando en el club. Compraste la y con un hacker. Ya vas llegando al millón. Ya tu autoestima es un cráter. Duele llamar la atención. Ya vas de gratis al cine. Ya encontraste profesión. Yo te llamo ese rapero, modelo y te pagarán. Y ya en el casting dijeron, usted no es la de Instagram. La depresión y el mareo, la crisis de soledad. Nadie te manda un correo, un iPhone con ansiedad. Un casting sube a las redes, mientras suena esta canción. Buenos días, familia de Texas, especialmente a ustedes les mandamos un fuerte abrazo el día de hoy. Sabemos que hay elecciones primarias, importante que si puedes emitir tu voto lo hagas, es la manera en la que tenemos que nuestra voz se escuche. Bueno, también hay elecciones en North Carolina, hay elecciones primarias el día de hoy, alguno que otro estado. Próximamente, acá en California vamos a tener elecciones el 3 de noviembre. Chicago también, en Illinois va a haber elecciones el 3 de noviembre. Y también vienen las elecciones de medio término en este año. Así es que hay que hacer que tu voz cuente. Exactamente, Luis. No nada más en estos momentos, en todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, si tú tienes la oportunidad de votar en este país, hazlo, de verdad. O sea, no importa, o sea, nada de que qué flojera, no, ¿para qué? Si siempre es lo mismo. O sea, no, porque todo puede cambiar. O sea, mucha gente que votó por alguien, ahora a lo mejor no está de acuerdo, y gente que antes no estaba de acuerdo, a lo mejor ahora sí está de acuerdo. O sea, la política siempre cambia, pero es tus intereses, tú vives aquí en este país, tenemos que votar. Absolutamente. Oigan, hablando de qué está pasando en el mundo en esta mañana, amanecemos con lo que sucedió ayer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Fíjate que un avión Boeing 787 Dreamliner despegó del LAX, del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, por ahí de las 10 de la mañana, 10, 14 de la mañana, iba hacia Newark, ¿verdad? Del aeropuerto que está allá en New Jersey, pero menos de una hora de que tenía de vuelo, pues decidieron regresar, prendieron la alarma de incendios y aterrizó de emergencia aquí en Los Ángeles. Al parecer hubo, hubo fallas mecánicas, hubo fuego. Sí. Y sí, sí. Vemos las imágenes de los pasajeros desesperados por bajar. Ay, no, qué miedo, ¿verdad? Claro, porque es el motor del avión, o sea, no era una turbina, era el motor. Entonces, o sea, el que te digan, ¿sabes qué? Tenemos que regresar de emergencia.